Bueno, aquí tenemos a Aileen Arroyo, quien es nuestra visitadora del mes, parece que apunta hacia allá, ¿verdad? Y bueno, nos va a explicar cómo está haciendo con sus médicos, lo que ella le conversa, porque tiene una efectividad del 100%, es decir, ella visita 10 médicos y 10 médicos le dicen que sí. Vamos a ver por qué. Aileen, explícanos un poquito a todos. ¿Cómo lo haces? Mi técnica es la siguiente: darle al médico tanto la seguridad del producto, explicarle para qué funciona y darle la facilidad de que tiene un precio accesible para sus pacientes. De que, o sea, el médico no se sienta tampoco ni presionado y por supuesto tampoco hablarle todo el tiempo del producto, sino si él me de repente me habla de una cosa, yo igualmente saltarle a otra para que él no, o sea, no sea monótono, pues. Muy bien. O sea, es lo que más o menos yo... ¿Son de especialidades diferentes o te has concentrado en sino internista, cardiólogo, ginecólogo y medicina general y familiar. ¿Tú enfocas los dos productos o tienes los una... Los dos. Por ejemplo, con el ginecólogo, ¿cuál le recomiendas? O sea, los dos. Los dos. Primero, claro, porque ellos por como... ¿Y por qué ven un ginecólogo que pueda servirle el producto, por ejemplo? Ajá, primero porque, o sea, siempre uno, la mujer, se inflama mucho de las partes, o sea, digestivas. Digestiva. ¿Ok? Entonces ella dice que es muy bueno, ¿por qué? Porque al desinflamar lo que es el colon, los intestinos, todo esto, le ayuda a que no se le inflame lo que es los ovarios y todo esto. Okay, ¿ves? Y a quemar grasa, porque las personas ya cuando, o sea, están muy gorditas, ¿verdad? Eso también le afecta a su aparato reproductor. Siempre, o sea, la grasa obstaculiza, pues, y te puede salir hasta lo que son quistes. Eso lo produce la grasa. Entonces ella me comentó a mí, o sea, una de las doctoras, que el quemador de grasa es muy bueno por eso, pues porque primero te ayuda a adelgazar, te ayuda a controlar, porque yo le dije que eso también le ayuda a controlar los niveles triglicéridos y colesterol, y quedaron, o sea, fascinados en eso, pues. Y trató de hacerle énfasis realmente para qué sirve el producto y que son 100% natural. Okay. Totalmente. Ahora, aparte de que tú le hablas de que la disponibilidad del producto también, dice, uh-huh, está disponible el producto, tú le hablas del precio también. Uh-huh. Ajá, sí. ¿Qué le dices con respecto al precio? Porque sí, también en la calle se vende exagerado. El grupo Pharma tiene un, exacto, precio ya que es el precio de venta al, exacto, público. Exacto. Yo por lo menos le ofrezco, ¿verdad?, lo que es el Thermoten 719, ¿verdad?, que es su precio, y que también se puede adquirir si la persona o el paciente es de muy bajo recurso, no puede comprar la caja completa, también lo puede hacer en sobre, ¿ok? Y que nosotros tenemos los productos, por ser distribuidores directos de la empresa, los productos mucho más económicos y más accesibles para sus pacientes. Exacto. Entonces, y tenemos nuestra tienda donde lo va a conseguir, ¿verdad? Y siempre tenemos productos. Nunca, Dios quiera, o sea, nunca va a haber esa escasez, y nosotros vamos a tratar de proveerles a ellos, a sus pacientes, los productos para que ellos puedan prescribirlos, pues. Ok. Uh-huh. Bueno, tú nos hablabas también que hay algunos médicos que, bueno, quieren saber cuánto se gana también, porque, uh-huh, ellos han tenido experiencia ya con otro tipo de producto donde generan también comisiones. Todo médico sabemos que, aunque nos diga que no le interesa el dinero, siempre preguntan, bueno, ¿y qué premio hay por allí? Porque lo ofrecen todos los laboratorios. Todos los laboratorios lo ofrecen a los médicos, viajes. Nosotros ofrecemos check, ¿ves? Y viajes también, todo lo que quiera, depende, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo le planteas tú eso? O sea, ellos te lo piden, ¿de qué manera? ¿Muy sutil, más o menos? Sí, bueno, ellos al revisar el catálogo, de una vez ven que cada producto tiene un punto. Y de ahí se van, ajá, ¿y esos puntos son por qué? Ajá, ¿qué? Dime tú, ¿qué puedo yo? O sea, yo te puedo... ¿Tú utilizas el catálogo de la empresa? Sí, sí. ¿Se lo dejas a ellos? Todo, yo se los dejo. Le dejo volante, le dejo mi tarjeta, por supuesto. ¿Ok? Para que ellos puedan revisar bien, hasta la página web. O sea, todo. Toda la información para que ellos, cualquier duda que tengan, ellos puedan... Tú le das tu página web que, sí, tú tienes, uh-huh, ¿verdad? Sí. Personalizada. Sí. Bueno, entonces ellos cuando ven eso, lo que es los puntos, empiezan, ajá, bueno, señorita, ¿y qué puedo ganarme yo aquí? O sea, esto es algún negocio, cuénteme de qué se trata, que a mí me interesa, ¿ves? Porque, o sea, la idea también es que yo te pueda referir pacientes a ti, pero yo también ganar algo por eso, pues. Y bueno, eso es lo que, o sea, y siempre esperando a que yo le vaya a explicar lo que es el negocio como ¿qué tal. ¿Qué destacas tú cuando entrevistas a estos médicos? ¿Qué le destacas tú de información del producto? Específicamente cuando le hablas, dime tres características que tú le digas a ellos sobre el Thermoten, por ejemplo. Uh-huh. Del Thermoten, primero, que impacte en que ellos, es, ¿no?, un quemador de grasa potente, eficaz, y que tiene un precio accesible, y que controlas triglicéridos y colesterol. Esas tres Esas tres características características. resaltan y son importantes. Y sobre el Exacto. RGX1, ¿qué le El hablas a las personas? RGX1 que tiene productos naturales como son el tamarindo y el anís y que le ayuda a las personas que son estreñidas, perdón, a desintoxicarse, ¿verdad? Que hace dos funciones en una y precio que también es muy accesible. Bueno, eso Con básicamente. respecto a esa visita médica, pero también has colocado productos y has hecho ventas también. En esas ventas, cuando la gente te lo pide, la gente, tú utilizas que tu testimonio, Sí, tú lo estás mi tomando. imagen, Ajá, tú por lo estás supuesto. tomando, lo ha tomado tu familia también. Bueno, no Algunos. algunos, sí, yo les he dado muestra, pero es probado, pero hasta ahí, pues, o sea, ahorita no, si yo esta semana te compro uno y así van, pero o sea, Okay. Y todavía no se ha tú sí concretado. lo has probado Yo y sí has sí, visto algún por resultado. supuesto. Okay. Yo, o sea, mi testimonio, como yo les doy les digo a ellos, por lo menos en mi guardería, en la guardería de mi hija, ellos todos me han conocido desde el año pasado y sabían que yo en diciembre tenía kilos de más, mucho. Y entonces a mí la muchacha me dice, pero ¿qué está haciendo? Pero yo la veo más delgada que esto. Entonces ahí empecé a explicarle y me compró una caja de cada uno y lo empezó a probar y ahora quiere ingresar al negocio y ya tiene O tres sea, tú como vender. recomiendas que Sí. a todas las visitadoras médicas que tienen exceso de belleza, ¿verdad? Prueben el producto un mes antes de trabajar un mes, 15 días. No, 15 días. 15 días, Yo en ¿verdad? 2 semanas Para que bajé casi entonces 3 puedan kilos. tener, ¿verdad? Una, ¿cómo se dice? Convicción cuando están hablando, ¿verdad que Exacto. sí? Ok, fíjense que nosotros nos preparamos para visitar médicos, pero también tenemos que hacer nuestro volumen porque nos pagan por comisión. Entonces es una labor doble, o sea, visitar médicos que nos garanticen ventas y ventas que nos garanticen que los médicos también, oye, se sientan seguros, porque un médico cuando empieza a recomendarle a un paciente el producto y el paciente empieza a tener resultados, se lo dice, doctor, Claro. esto está fantástico, esto está bueno. Sí, ¿Okay? el paciente dice.